tú y yo y solo un corazón que late por los dos, que puede fallar. Cobarde y cruel el amanecer, cielo gris sin tu piel, si no estás. Olvida todo al bailar, Angelina, hasta el amanecer o morir de sed. No existe el dolor. Pierdas la fe. Una noche más perdido entre tu piel, es difícil de entender, pero es así. Estoy a tus pies una y otra bailar, tú y yo soy feliz. Olvida todo el bailar, Angelina, hasta el amanecer o morir de sed. No existe dolor. Let's go.